Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Red de Reporteros Comunitarios. Hablemos de paz. Para vivir en paz. Putumayo, renovación del territorio. Cultura de los ancestros, no la olvidamos. Desde mucho tiempo aún la recordamos. Las enseñanzas que nos dejaron en nuestras tierras para vivir, unidos y apoyados para resistir, y el valor para fortalecer. La sangre que hoy llevamos, el color es de ser así, el respeto que le brindamos es la vida de ser mi pueblo. Mi pueblo, mi pueblo es agua. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, quienes habla Wilmer García, decirles bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar sobre el cacho, un instrumento tradicional para el pueblo aguá, que hoy en día está quedando al olvido, en su mayoría por los jóvenes indígenas, debido a la implementación de la tecnología. Para esto tenemos a nuestros invitados especiales, Edwin Ortiz, Michael Pascal, Lisandro García. Bueno, Edwin, muy buenos días. Muy buenos días, sí, por acá hacerme la invitación hoy acerca de este tema. Cuéntenos, en el pueblo aguá, ¿qué significado tiene el cacho? Para mí el significado es, digamos, es la comunicación que nosotros tenemos para llamarnos, ya puede ser en un acto de reunión o algo que previamente se está pasando, digamos, es la información de rapidez así en nuestra comunidad. Bueno, nuestro otro invitado, Michael, coméntenos, para usted, Michael, ¿qué pasa en el pueblo aguá cuando suena el cacho? Para mí el concepto de que es un instrumento dentro de nuestros hermanos indígenas, nos enteramos a través del sonido. Es una alarma que nos beneficia para nuestra comunidad. En algunos casos, como por ejemplo en reuniones o cuando se entra las Fuerzas Armadas. Bueno, vamos por acá con nuestro amigo Lisandro. ¿Por qué es importante la comunicación en el pueblo aguá? Es importante la comunicación en el pueblo aguá, es estar preparado para transmitir mensaje, hacer conocer el mensaje de la comunicación y así la comunidad está más informada. Bueno, Cristian, ¿cuáles son las causas que hoy se estén dejando de usar el cacho? Las causas es pues hacia las nuevas tecnologías que ya se han avanzado y pues hace que nosotros perdamos la cultura de nuestros mayores. Entonces en esa parte tenemos esa debilidad porque pues ya ahora para comunicarnos por lo menos el teléfono, ya están ahí los otros programas que se puede hacer, las redes sociales. Por último, ¿qué estrategia está utilizando ahora el pueblo aguá para rescatar esa comunicación por medio del cacho? Para el cacho estamos haciendo una estrategia recuperar, hacer saber que la comunidad escuche que es el cacho, porque ya se está perdiendo, ¿no? Entonces, de esa razón estamos nosotros acá rescatándola para hacer saber a la comunidad entera. Por último, tenemos preparada una canción inspirada en la cultura ancestral de nuestros mayores. ¿Le damos paso a la canción? Cultura de los ancestros, no lo olvidamos. Desde mucho tiempo aún la recordamos. Las enseñanzas que nos dejaron en nuestras tierras para vivir, unidos y apoyados para resistir, y el valor para fortalecer. Bueno, muy bien, llegamos hacia la parte final. Gracias a ustedes los que hoy estuvieron presentes acá en nuestro programa. A todos decirle que tengan un feliz día. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.